acabó con la relación. Vos y yo, ¿qué hago con la relación que teníamos en el Facebook? Vos y yo. Te veías con él en las esquinas, te lo transabas a escondidas. Qué botonazo, ¿qué hago con la relación que teníamos en el Facebook? Vos y yo, ¿qué hago con la relación que teníamos en el Facebook? Vos y yo. Te veías con él en las esquinas y con chinas. Sobre mí mandaba, me mentía. Te veías con él en las esquinas, te lo transabas a escondidas. Qué botonazo, ¿qué hago con la relación que teníamos en